otra mirada, ¿no?, de esta competencia del turismo carretera que se va a disputar a partir de esta mañana aquí en Viedma, con los distintos entrenamientos y pruebas. Y estamos en línea con Juan María Nimo, que nos va a contar cuál va a ser su presencia aquí. Juan María tiene una discapacidad, pero él mejor nos va a contar de qué se trata y cómo empezó a incursionar en el automovilismo. Hola, Juan María, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, bueno, para usted y para toda la audiencia. Bueno, contanos, ¿en qué vas a participar en el marco de esta competencia del turismo carretera? Vamos a estar presente ahí con la divisional de los Bora, los 1-8 Turbo, que es una divisional, bueno, que son todos autos iguales, de las mismas características, con la misma motorización y todo, que, bueno, que acompañan al turismo carretera, digamos, como una especie de categoría aledaña, de divisional, digamos, a nivel promocional del automovilismo nacional, que es en la que estamos incursionando para poder, digamos, hacer escuela dentro del automovilismo nacional. Contame cuál es tu historia, porque te escucho y te miramos ahí, estuvimos mirando el Facebook y demás, sos muy, muy joven. Tengo 27 años, soy nacido en Neuquén y competí toda mi vida en motociclismo, bueno, a partir de los 4 años, hasta los 18, que tuve una caída compitiendo con un equipo en Chile, en la que, bueno, tengo una caída fuerte que me deja como consecuencia una lesión medular, digamos, obviamente la paraplegia a nivel sería a nivel torácico hacia abajo, digamos, obviamente, si mueve las piernas y demás, me desplazo en una silla de ruedas. Uh-huh. Y a partir de ahí yo tendría 18 años, van a ser 10 años este año, un cambio de vida, digamos, ¿no? Tratar de seguir viviendo de la misma forma, tratar de seguir desempeñándome dentro del deporte, que es lo que por ahí más me compete. Y obviamente a partir de ahí, armar cuanta actividad que hice a mi capacidad, empecé a descubrir por ahí un mundo que estaba bastante erróneo con respecto a la visión de la discapacidad, y creamos un grupo que se llama Revolución Capacidad Diferente Sin Límites, que laburamos justamente para tratar de cambiarle la visión a la discapacidad, sacar esa visión de morbo, esa visión de lastimosidad, y que la gente empiece a confiar y a creer un poco más en uno de la discapacidad o no, pero tratar de desmitificar un poco el tema de la rehabilitación, ¿no? Saber que uno vive, no vive para rehabilitarse, que tampoco vive para ser un ejemplo, uno vive para, como cualquier persona, para desenvolverse como cualquier persona, y que sobre todas las cosas vive, ¿no? Que uno, al margen de estar en una rehabilitación o no, el caminar no es todo, ni a uno le quita el sueño. Entonces, a partir de ahí, hacer cuanta cosa quise a mi condición física, entrenar para hacerlo, para superarlo. Y bueno, viniendo del motociclismo, luego de mi lesión me volví a subir a la moto, compito en carreras importantes como siempre el Enduro del Verano, el Etuquet, que este año justo se da que se superpone con esta fecha, con el inicio de la división Albora, y el turismo carretera, así que no vamos a estar presentes en GESE con la moto, pero sí vamos a estar presentes en Viedma para darle inicio a toda la temporada 2016 de arriba del auto, con la gente de RUS, de Río Uruguay Seguro, que es el patrocinio principal que decidió apostar y acompañar a esto. Yo tuve 7 años en una insistencia permanente para poder llegar al automovilismo, para que me acrediten como piloto y poder desenvolverme, digamos, dentro del ámbito que me gusta. Y así se dio con la división Albora, que acompaña al turismo carretera, y ahí estamos, digamos, presentes ya hace 3 fechas con ellos. Alcanzamos a hacer las 3 finales de la temporada pasada, y ahora ya con vista de empezar a dar lo mejor durante todo este año para hacer una buena escuela y poder seguir dentro del automovilismo nacional. Juan María, justamente eso te quería preguntar, ¿no? Porque a vos te pasó esto a los 18 años, y me gustó esto que dijiste recién, en relación a que uno no vive para ser un ejemplo, sino, más allá de que, bueno, de alguna manera lo sos, obviamente, pero sino que vive para tener los sueños y las expectativas que tenemos todos, de manera por igual, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue este proceso en el que vos, bueno, tuviste esta situación y enseguida saliste a querer, porque me estás diciendo estuve 7 años para lograr estar en el lugar donde estás, enseguida seguiste teniendo una actitud de yo voy a seguir compitiendo en el automovilismo, en las motos, o bueno, eso llevó un tiempo? No, eso fue, digamos, a nivel particular y personal, eso fue automático. Yo salí, digamos, de la parte intensiva que hice. Primeramente estuve internado en Chile un tiempo para superar la parte crítica, lo que tiene que ver con respirador y eso. Y pues uno al lastimarse, digamos, el canal medular está lastimando las principales funciones del cuerpo, digamos, el organismo se altera y hay un tiempo, digamos, que es de espera y de ver cómo, qué es lo que queda afectado, qué es lo que no. Y bueno, luego superado lo crítico, digamos, estaba en Argentina y estando en Fleming y iniciando una rehabilitación, fue ahí donde dije, bueno, yo quiero continuar con lo que me gusta. O sea, yo a mí me pasó que con 18 años yo miraba hacia adelante y si bien conocía algo de la discapacidad y si bien uno se empezaba a meter en el mundo de la discapacidad, dentro del deporte empecé a ver que existía el deporte adaptado como en silla, el básquet como el tenis en silla, el ping-pong. Y más allá de tener una silla maratón y correr alguna que otra maratón, se me terminaba el mundo. Y no eran quizás los deportes que por ahí más, o el mundo que más me compete. Yo venía del mundo del automovilismo, el mundo del motociclismo, el mundo del automovilismo, y quería seguir siendo piloto. Entonces a partir de ahí empecé a investigar un poco. Existía una persona que lo hacía afuera y donde lo hacía uno, y bueno, acá podemos hacer lo mismo. Eso acá Argentina me tocó tener una visión totalmente errada, que la empiezo a descubrir. Entonces a partir de ahí iniciamos el grupo este, la Revo, que le decimos nosotros, que laburamos para esto justamente. Entonces, a partir de todo un camino de insistencia permanente y de desarrollar cuantas cosas hice mi capacidad para mostrar que estaba en condiciones de poder hacerlo. Escúchame, ahí... y digamos, para poder correr en este caso en un auto, en una competencia como la que vas a correr este fin de semana, ¿qué tipo de tenés que entrenarte diariamente? ¿Cómo lo trabajás? ¿Cómo trabajás tu físico para poder sentarte arriba de uno de esos autos, no? No, el automovilismo tiene una, digamos, una capacidad física que por ahí va, tiene mucho que ver también como con el motociclismo, de una oxigenación, una rapidez en cuanto a pedir labura mucho, que tiene que ver la visualización, lo mental, y ser más que nada un atleta quizás de la parte de oxigenación y aire. Sí, es algo que me gusta trabajarlo, me gusta la actividad física, el alto rendimiento es lo que por ahí más me dedico. Como te digo, o sea, yo para llegar a esto he hecho infinidad de cantidad de cosas. Armamos desafío permanente, uno de esos fue unir Neuquén con el Obelisco, fueron 1.201 kilómetros de una silla de ruedas de tipo maratón para marcar un récord histórico, para marcar algo nuevo. Lo hice de una forma deportiva, haciendo etapas de 100 kilómetros, de 70, de 80, permanentemente. Entonces logré eso. Compito en motociclismo, y el motociclismo por ahí tiene un requerimiento físico en el que hay que laburarlo permanente. Entonces busco complementos, al margen de tener mi silla maratón para entrenar, y como una persona sale a trotar y correr y tener oxigenación, yo salgo en la silla a entrenarme de esa forma. Tengo una rutina aeróbica, me gusta mucho ahora lo que es el verano, todo lo que tenga que ver con los deportes acuáticos. Siempre hay que tratar de compensar un poco, verdaderamente. Y para cada actividad que decimos, bueno, tenemos que competir en moto, bueno, tengo una preparación física, voy a hacer el desafío de la silla, ahí se arma un plan físico para eso específico. Y en el caso del auto, digamos, hay que tener oxigenación y aire y capacidad, y tratar de tener la velocidad visual y lo mental lo más rápido posible. Con lo cual, este año, por ejemplo, para la temporada ahora 2016, sí. Con el automovilismo, para iniciarme bien, encontré el deporte del wakeboard, que es una tabla adaptada. Sí. El deporte que se practica también adaptado. Incluso tenemos a Poque Martínez, que es un excelente esquiador, que ha tenido una lesión, que es mendocino, ha tenido una lesión y hoy se dedica también al wake. Armé una tabla de wake y deporte acuático de verano, le di bastante intensivo a eso. Eso me dio el equilibrio, eso me dio velocidad visual, eso me dio fuerza de brazo, me dio oxigenación, me dio aire. Entonces uno trata siempre de complementar lo físico de alguna forma. En este caso, decidí hacer la pretemporada, por decirlo de alguna forma, dándole al wakeboard. Mirá vos, y la, digamos, tu butaca del auto, ¿tiene algo diferente, digamos, del resto? ¿Necesitas alguna adaptación, digamos, por la velocidad, la inercia que tiene, ¿no?, el auto? No, si bien yo tengo una cuestión del equilibrio que también juega, ¿no? Porque yo tengo una presión muy alta, casi cervical, por decirlo de alguna forma, entonces no tengo control de tronco, control de fuerza, no tengo fuerza abdominal. La butaca es una butaca normal, digamos, el auto es un auto normal, lo único que tiene hecho son aplicado el acelerador, el freno y embrague, todo directamente a los mismos pedales incluso. Está todo hecho con cualquier persona que se acerque al autódromo lo podrá ver, tiene una palanca con la que se acelera, la misma con la que se frena, y uno, bueno, tengo en este caso puesto tres embragues que son neumáticos, que se han puesto con tres botones en diferentes lugares por una cuestión de comodidad. Y con respecto a la butaca, es una butaca común como la de cualquier otro piloto, trata de ser lo más al cuerpo posible. Y lo que sí tengo es muy bien sujeto con los cintos, con el mismo cinto que cualquier otro piloto. Sí. Y quizás tengo una cuestión de comodidad, por ahí la posición de la butaca un poco inclinada hacia atrás para tener un poco más de sostén. Claro. Pero no, nada particular, digamos, es lo mismo que cualquier otro piloto. Juan María, bueno, y contanos un poquitito más de la competencia de este fin de semana. Son entonces tres las categorías. Turismo carretera, TC pista y esta categoría Bora, en la que vos vas a participar. ¿Qué es, el primer año o ya venís desde hace tiempo participando? No, para el automovilismo hice dentro de esta divisional, hice las fechas, justo alcancé a hacer las tres fechas que restaban para finalizar la temporada de 2015. Sí. Así que es todo muy reciente. Y bueno, arrancar el año ahora con la gente de Rus y Río Uruguay Seguro, que decidió acompañar y seguir apostando a esto y confiar en uno, que no da la posibilidad de estar desde entrada, ya en la fecha 1, y eso nos dará lugar a poder seguir, digamos, laburando para mejorar lo que tiene que ver con el acelerador, freno y todo eso, y ser lo más competitivo posible. Todavía hay cosas para mejorar desde ese lugar, para poder ir para adelante y ser lo más competitivo. Así que esta va a ser la cuarta vez que me subo al auto. Bueno, te agradecemos. Me imagino que Juan María no es casual. No. Gran nombre. Es la época, es una fiesta del 88 y es la época, por ejemplo, la época más fuerte del Flaco Traverso, pero verdaderamente somos todos María en la familia. Soy Juan María, María Belén, María Eugenia. El otro varón también es Juan. Nada más que Juan, ¿cómo es tu familia? Yo soy el menor de cuatro hermanos. El más grande, que Leandro, que es el acróbata y bailarín, después es Eugenia, perdón, Belén, que es monitora social y también es jugadora de hockey, y somos todos deportistas. Después sigue Eugenia, que es deportista, es jugadora del seleccionado nacional de hockey, está en un club de Montehermoso, sí. Y está el hockey de forma profesional, y después soy yo, digamos, que soy el más chico. O sea, son todos fanáticos del deporte. Todos ligados, sí. Y además que tus viejos los apoyan a full. Sí, nos acompañan, digamos. Yo he tenido toda mi vida acompañado a mi viejo toda mi vida arriba del carro. O sea, mi mamá es hija de quien empezó con las primeras motos de competición, allá con un francés llamado Jean-Pierre Rendón. Mirá. Con los años 30 y pico. Mirá. Las primeras motos de competición al país, el Speedway ahí en Bahía Blanca. Sí. Entonces, digamos, mi mamá lo mamó de muy pequeña y mi papá, un apasionado de la actividad del motor, pero bueno, viniendo de una familia muy humilde de Córdoba, nunca lo pude desarrollar. Y así es que cuando llegué a la posibilidad, me sentaron a mí arriba un karting. Yo con mi viejo hice toda mi carrera deportiva, después mi lesión, algo duro para él. Y después esta insistencia permanente de querer hacer cosas, y que me dejaran hacer una cosa y que me dejaran hacer otra, y abrir un camino, eso tiene sus costos, tiene su lucha, su insistencia, sus amarguras. Eso a él lo fue lastimando bastante, y bueno, fue llevando una situación emocional en la que lamentablemente termina falleciendo, falleció no hace un año todavía. Uh-huh. Entonces, digamos, estoy abocado siempre al deporte, y estuvimos todos abocados siempre al deporte, pero el acompañamiento familiar es lo primordial, lo fundamental. Claro. Para poder darle continuidad a esto. El mejor homenaje. Bueno, Juan María, un gusto conocerte y compartir con la audiencia esto que, bueno, esta actitud de vida que vos tenés, y que sea una muy buena competencia este fin de semana, que la puedas disfrutar mucho y poder justamente cumplir con todos los logros que te estás proponiendo, ¿eh? Un abrazo. Bueno, otro y saludos para usted, y nos veremos por ahí. Bueno. O por ahí disfrutando un poco el día más. Saludos para toda la audiencia. Bueno, bienvenido entonces a la comarca, ¿eh? Bueno, ahí estaba Juan María Nimo, un muy joven piloto de moto, y ahora...